Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí, como habíamos anunciado, a Óscar Bottinelli. Es una etapa, Óscar, ya digamos de cierre de un ciclo de elecciones, porque no es solamente la elección municipal, sino un ciclo de elecciones que fue bastante particular, ¿no? Que generó cambios en las estructuras que se venían teniendo en el país. Bienvenido, buen día. Bueno, buenos días, muchas gracias. ¿Y qué significa esto para el Uruguay, digamos? Bueno, yo diría que lo que se cierra es el ciclo de votación, ¿no? Pero abre, mejor yo abre, no, continúa lo que va a ser un proceso político el producto de los impactos que han generado las sucesivas elecciones. Claramente, la pérdida de gobierno del Frente Amplio hace un shock para una parte importante del país, y que no es lo mismo que un Frente Amplio antes de asumir el gobierno, que tenía toda una lucha, primero más idealismo, una lucha por una gran expectativa, sino que, bueno, han quedado miles de personas en la calle que ocupaban cargos políticos. Hay un tema de liderazgos que está llegando biológicamente a su término, y problemas importantes no solo de recambio de personas, que lo hay, sino un problema más complicado de reorganización del diseño del Frente Amplio, de los grupos políticos, ¿no? Todavía no se sabe cómo, uno siente que es como un puzzle que no se queda claro cómo se va a terminar de armar, ¿no? Yo creo que las elecciones departamental en Montevideo van a ser muy importantes para este rearmado del Frente Amplio. Concretamente, no es lo mismo que gane Daniel Martínez, una persona que claramente que se ha situado por fuera de las estructuras y que por lo tanto crea todo un problema de necesidad de repensar cómo sería el Frente Amplio con una estructura por un lado y una figura con el único centro grande de gobierno por otra, Sí. y sin duda tendría nuevamente aspiraciones presidenciales. No es lo mismo eso que si el intendente es una persona apoyada en una combinación entre el grupo de Vergara y el sostén del Movimiento Participación Popular, o Carolina Cose, que primero es una figura muy fuerte personalmente, y por otro lado, con el apoyo de la MIR1, Partido Comunista, de los socialistas. Es decir, no es indiferente el Frente Amplio, no es solamente, bueno, ganó este, ganó aquel, diría. Fue mucho menos importante para el Frente Amplio que haya ganado Daniel Martínez a Lucía Topolansky hace 5 años y medio, a lo que ocurra en este momento. Creo que eso no es nada menor. Y también dentro de la coalición multicolor. Bueno, primero, a ver, primero de todo, el 27, yo creo que se va a saber el 28, Sí. siempre hay un dato obvio, que es, bueno, cómo cayeron las intendencias. En realidad, hay 15 intendencias con resultado seguro en cuanto al partido. Las dudas están. 15 son las que Claro, están son seguras. Montevideo y Canelones, Sí. las 12 que ya tiene el Partido Nacional, es decir, Sí. Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo, 33, La Valleja, Maldonado, Florida, Durazno, San José, Colonia. Colonia y Soriano. Ahí va. Esas están definidas por el Partido Nacional. O sea, Eso el ya Partido son. Nacional no perdería ninguna No, intendencia. no, no, como viene no. En algún momento tuvo alguna duda Florida, pero ya a esta altura, digo la percepción, no, no, no, no, no sé si hay encuestas, pero la percepción de los dirigentes, diría casi de todos los partidos, es Claro. unánime. El Frente Amplio tiene mejor clima que candidatos para desafiar al candidato blanco. Montevideo y Canelones ya están también. Sí, Montevideo y Canelones del Frente Obviamente. Amplio y Rivera del Partido Ahí Colorado. va. Entonces, entre partidos lo que tenemos es competencia en los cuatro que tiene el Frente. Por lo tanto, el Frente es el que tiene más dificultad de retener, porque para retener tiene que ganar las cuatro. No puede perder ninguna. Es decir, Salto, Paysandú, Río Negro y Rocha. Río Negro es la que aparentemente tiene más complicado el panorama. Rocha es el que parecería que el frente tiene alguna leve ventaja, sin que esté todo dicho. Sí. Por algo el presidente anduvo fue por ahí, ¿no? Salto, el Frente Amplio va a votar mal, pero puede retener la intendencia porque es casi el único departamento que es una verdadera competencia de A3. Uh-huh. Sobre todo la competencia... Divide mucho la oposición. El Partido Nacional y el Partido Colorado va a estar en una lucha durísima, sobre todo el Partido Colorado, ataques al Partido Nacional, pero tremendos, descalificantes, y acusando al Partido Nacional, diciendo, ellos no hablan fuerte contra nosotros, pero se hacen jugadas sucias. Es decir, está en un nivel... Claro, eso los divide. En un nivel, y el Frente, perdiendo votos, puede retener la intendencia, siendo el sacando 36, 37% capaz. Claro, siendo el mejor de tres. El tema es el riesgo que tiene el Frente, que es lo que estaba tratando de lograr el Partido Nacional, que se desplome el Partido Colorado, que la gente diga, no, yo quiero el Partido Colorado, quiero a Coutinho. Claro. Pero entre el Partido Nacional y el Frente, no, que no gane el Frente. Que ¿no? se polarice ahí. Entonces, desplace voto el Partido de los Partidos Nacionales. Esa es la estrategia. Que tienen un buen candidato, Albizu es un buen candidato. Y entonces la incógnita de Salto es esta competencia 3. Paysandú, la verdad, que hay muchas dudas. No, nadie se anima a jugarse. Y Río Negro es la inversa Rocha, es decir, es muy competitivo, pero con la idea que es un poco mayor la probabilidad del Partido Nacional, sobre todo porque el Partido Nacional tiene en la cancha el que fue dos periodos intendente y que no lo fue, no pudo ser candidato justo cuando pierden por 200 votos, además, que es Omar Lafluf, ¿no? Sí, sí, sí. Un hombre más muy fuerte en Jung. La elección pasada, por ejemplo, algún que otro centenar de votos en Jung, que votaron solo municipio al Partido Nacional y no a intendente, y era gente muy... Vinculada a él. Muy Lafluf. No, claro. Pero él estaba en contra de eso. Sí. Gente, si no es Lafluf, yo no voto. Seguro, ¿no? Seguro. Entonces, tiene un escenario mucho más favorable. Y hay muchos departamentos, hay varios departamentos que hay una muy fuerte competencia interna. Es decir, uno es Montevideo, Tacuarembó. Entre, bueno, Alfredo de Matos, un hombre muy próximo a la calle Pou, y Wilson Esquerra, que ya fue intendente, un hombre más de la Alianza Nacional, Wilson, apoyado por Ebert Larrosa, que estuvo con los intendentes. La Valleja es muy disputado, muy duro, ahí apareció la esposa del presidente patrocinando a una de las dos candidatas, lo que creó una situación de extrema rispidez dentro del Partido Nacional. Y bueno, Flores es candidato único, Fernando Echeverría. Creo que Fernando Echeverría, salvando las dimensiones, va a tener porcentualmente un resultado en Flores bastante similar al de Yamandú Orsi en Canelones, son casi plebiscitos, ¿no? Y después, bueno, hay distintos escenarios, ¿no? Hay muchos departamentos que el nombre del intendente no hay que preguntarlo, ¿no? Yamandú Orsi en Canelones, Carlos Moreira en Colonia, Guillermo Besosi en Soriano, Enrique Antía en Maldonado, es decir, eso ya la elección está decidida. Richard Sanders, Colorado, en Rivera, ¿no? Ahora, Montevideo ya también se dice está definida, ¿no? Que gana el Frente Amplio, por supuesto, y que Carolina Cose ya sacó una distancia importante y en forma sostenida, que en el caso de Villar subió y bajó y volvió a subir, en el caso de Martínez viene de bajada. Técnicamente no podemos darla por definida por dos o tres elementos. El primero de ellos, elementos numéricos, que la distancia Carolina Cose Villar está dentro del margen de error. ¿No? Entonces, bueno, ahí hay que cuidarse. Está dentro del margen de error. Está bien, el margen de error es 4% y la distancia es 3%, pero hay que cuidarse. El margen de error existe. Sí, sí. Segundo, que me parece más importante que el margen de error. Dentro del frente, de los 54 que está dando el frente, 3 votan seguro el Frente Amplio, pero no tienen definido candidato. Sí. Es difícil que los 3 se vuelquen para un solo lado. Sí. pero hay cuatro que no tienen definido partido. Esos cuatro, alguno se va a volcar al frente. 1 o 2%. Por lo tanto, la suma da que hay 4 o 5% de todo el electorado en total que van a votar al frente, pero no saben a quién. Que van a terminar votando al Frente Amplio y pueden cambiar un poco la correlación. Igual, la distancia de Carolina Cosé es grande. Y hay otra cosa, no se sabe cómo va a ser la evolución de Daniel Martínez. Si uno mira el gráfico, nos da una línea muy pronunciadamente descendente. Si esto se acentúa, viene un interrogante. Ese electorado que diga Daniel Martínez y no llegue con él el 27 de septiembre, ¿cómo se distribuye? Y ahí vienen, bueno, distintas hipótesis. Y la suma de todo esto hace decir, bueno, técnicamente es una elección que tiene mayor comodidad para Carolina Cosé, pero que no puede darse por cerrada, ¿no? ¿Está así seguro que Daniel Martínez no va a ser el intendente? Bueno, seguro. Me refiero a lo que dice la estadística. Pero la estadística da como descartado prácticamente de Daniel Martínez. Se le ve difícil, no solo por el número, sino por la tendencia. Claro. Daniel Martínez arranca primero en el mes de febrero y cómodo. Y en las sucesivas mediciones, que no son tantas, porque para empezar, durante muchos meses no se pudo hacer nada, ni la gente pensaba en elecciones, ninguno, ni nosotros. Pero lo que se vio es una figura con un desgaste sistemático, y se nota que, bueno, entre algunas cosas que demuestra posteriormente y que lo afectan, pero también que las cosas complicadas de la campaña electoral las está pagando caro en este momento. Entonces, uno diría que sin descartar nada, no entra en un escenario de alta probabilidad que la intendencia la obtenga Daniel Martínez, más bien uno ve. Es un golpe eso, ¿no? Por los apoyos que ha tenido también. Bueno, en realidad... Yo miraba una de las listas, recién estábamos mirando una de las listas, ponen a Astori en la lista, sí, ¿no? Yo lo dije acá ya, no me acuerdo si principio de año, que habíamos hecho un estudio que decía, bueno, ¿quiénes apoyan a quién? ¿Y cuántos votos sacaron en octubre? Y ahí nos daba que Villar arrancaba con un 20%, sí, y Carolina y Daniel Martínez a la par, entre un 13 y un 14%. Mirando los distintos sectores, con algún problema que algunos sectores se habían dividido, sí, entonces claro, no era claro cómo se podía asignar los votos, pero más o menos andaba ahí. O sea, Vergara por un lado y No, eso sí se podía votar por ver, porque las listas de Vergara, las listas propiamente Vergara fue una cosa, y los que estuvieron asociados a su lema eran otras, bien, ¿no? Bien. No, alguna división entre, por ejemplo, el PDC, y que Roballo estaba por un lado, el PDC por otro, alguna decisión en el Partido Socialista y algunas listas menores que se dividieron, ¿no? Pero, digamos, no variaba el rango, que estaba entre el 13 y el escalón, entre el 13 y el 14%. Ese fue el punto de arranque. Lo que se está notando que Daniel Martínez hoy está en el punto de arranque, de alguna manera. Villar por debajo y Carolina Cosé bastante por encima, ¿no? Y lo otro de Montevideo, que es significativo, simbólico, es se ha transformado el municipio CH. Para empezar, el Partido Nacional se larga con 3 candidatos, lo cual ha reflejado una pelea interna, no solo es una competencia para tener un mejor abanico. Andrés Abt, que es el alcalde saliente, digamos, que renunció para ingresar a la Cámara de Diputados, apoyado por el herrerismo, por la 71, uno diría por la gente más vinculada a Luis Alberto Lacalle de Herrera. Sí. Jorge Seré, el ex arquero nacional, sí, que está llevado por la lista propiamente de la calle Paula, 404. Y el candidato de la 40, el arquitecto Burkatovsky, un arquitecto joven, que está siendo apoyado por Gandini y Javier García, la 40, ¿no? Abt lo apoya también la 2004 de Larrañaga. El hecho de que un diputado se largue a hacer campaña por volver a alcalde está implicando que se ha puesto bastante carne en el asador. Sí. Y el Frente Amplio larga una figura que fue nada menos que la primer vicepresidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, claro, para ser alcalde, ¿no? Claro. Es decir, puso una que incluso fue uno de los nombres manejados para la fórmula presidencial. Y va. Se supone que las carreras son subiendo. No, pero por ejemplo, tenemos el caso de Arana. Sí, claro, que se fue de edil después. No, pero sí. Hubo un caso de Justino Zavala Muniz, que fue consejero nacional de gobierno en la época en lugar de un presidente, y fue edil sí. al final de su vida. Y Alberto Seguridad, que fue presidente. Seguro. Presidente del Consejo Nacional de Gobierno, presidente del país. Y termina su carrera de edil. Mirá. ¿No? Es decir, eso de Héctor Grauer, que fue consejero nacional de gobierno, es el primer presidente de la Junta Departamental cuando la restauración institucional. Es decir, la idea. Puede tener varias lecturas eso, ¿no? De por qué. Y el por qué es a veces el prestigiar sí. órganos de gobierno más local, ¿no? Es decir, el mandar figuras con gran experiencia y gran prestigio. Sí. Y justamente romper esa idea de que edil es el escalón más bajo sí. y decir, no, es un lugar importante. Sí, sí. Ahí no es necesariamente un lugar donde va el de inicio. Y el CH, que es Punta Carretas, el límite es Boulevard Artigas, lo que crea un lío fenomenal en sí, muchos votantes, sí. porque en realidad Punta Carretas llega hasta donde empieza el Parque Rodó, claro. así, hasta las canchas, hasta la Facultad de Ingeniería. Claro. Y eso quedó en el municipio B, ¿no? Hicieron Boulevard Artigas de arriba abajo, pero ese pedazo. Sí, la tanto, punta, una mitad de la punta, bueno, digamos, está de un lado y otra mitad de la otra. El otro día me decían, por ejemplo, mi hijo mayor vive en esa zona, que el edificio abajo encontraron que habían distribuido listas, estaba encartado la lista de alcaldía del CH. Y claro. Es decir, se ve que van distribuyendo, cruzaron la vereda y siguieron. Y sí. Más aún, en la además última. Además debe haber gente que vota de un lado o del otro. No, además de eso, sí. pero digo, la última elección hubo una serie de votos anulados en el municipio B por tener el CH. Lo único que ahí sí, se anula solo la lista municipal. No la lista completa, es decir, el bien. Voto intendente vale. Pero hubo votos en el municipio B que tenía la lista del CH. En general se da mucho porque yo por casualidad estoy en el mismo municipio, sí. pero no estoy en la serie exacta donde vivo. Claro. En cambio, mi esposa está en cambia de municipio, ¿no? Qué impresionante. Y eso mucha gente no lo mira. Entonces anda por el barrio, agarra la lista, va a votar, plic. Lo ves en los puestos donde se entrega listas, ¿dónde vota? Y la gente agarra la lista que le dan. Claro, bueno, ahora por ejemplo han puesto el Frente Amplio en particular, con mucho destaque, las series que corresponden a cada municipio, que es importante en las fronteras los municipios. Sí, sí, históricamente sí. fue un problema muy serio en Uruguay, en dos localidades, la de Cardona con Florencio Sánchez, que le aparecían. En el 1958 se define una banca porque la cantidad de votos a un candidato blanco que habían puesto las hojas de Colonia en Soriano. Nico Pérez y Valle Ordóñez. Y el otro es Nico Pérez. No, perdón, y el mayor de todos, Cerro Chato, que fuera para ser de tres departamentos: sí, de Durazno, claro. de 33 y de Florida. Y en Valle Ordóñez, Nico Pérez nunca llegó a ser decisivo por una banca, pero sí que aparece una cantidad de votos. Claro, por ejemplo, en Florencio Sánchez, en Cardona, gente va antes de la vía, levanta la lista, cruza. Vota, o vive en Florencio Sánchez y vota en Cardona. Claro. Es una sola población, ¿no? Sí, sí. Yo le decía, siempre le decía chiste a los de Rivera, diciendo, y todos los que van a traer ustedes de Rivera. Seguro, ¿no? Seguro. Si hay más votantes, hay más gente viviendo en Libramento que en Rivera. Bueno, y el municipio CH se ha transformado en la frutilla de la torta, ¿no? Por las dudas que alguien no haya entendido, lo que decía es que el Frente Amplio puso a alguien que fue la primera presidenta. Sí. De la primera vicepresidenta de la Interparlamentaria, y estamos hablando de Ivonne Pasada, que es la candidata. Es la candidata. Ivonne Pasada fue. La Unión Interparlamentaria Mundial tiene un presidente, y después varios vicepresidentes. Ahí está. Uno de los cuales es el primer vicepresidente. Ivón Pasada fue primer vicepresidente mundial. Sí. De parlamentario, cargó de altísimo vuelo, fue candidata a presidir la Unión Interparlamentaria Mundial, ahí perdió Uruguay, y es la candidata alcalde. Y bueno, el Frente Amplio perdió como la guerra en el 2015, para decirlo pronto y bien. Sí. Casi fue duplicado, no llegó a ser duplicado, pero casi, por el Partido de la Concertación. Fue una derrota estrepitosa. Ganando el gobierno nacional, estamos hablando todavía en el fin de la era Frente Amplista. Y en este momento el Frente tiene expectativas y no está tan cómodo la coalición multicolor del momento que ha puesto carne en el asador en la zona. Las probabilidades matemáticas son a favor de la coalición multicolor en con tres candidatos más todavía, ¿no? No, de candidatos son muchos más, porque además de los tres blancos hay como dos o tres candidatos colorados y hay uno o dos de cabildo. Claro. Es decir, la oferta es grande. Que ahí sí, yo que creo que no es bueno el candidato único, creo que el exceso de candidatos también debilita, ¿no? Pues al final no. Aunque en realidad el candidato más conocido es Abt, y la propaganda sigue Abt, es muy fuerte. Y lo que se ha observado es que, por ejemplo, Carolina Cose es una persona que, contra lo que creen los de la coalición multicolor, que dicen, si hay que decir que gana Carolina Cose porque así el Frente pierde, hay que tener cuidado con las caricaturas. Sí. Todos los que consideran horrible a Carolina Cose y que ahí están los comunistas y si no van a ser los tupamaros son los que jamás van a votar el Frente Amplio. Es decir, que el cuidado de hablarle a los suyos. Carolina Cose en general lo que ha logrado es dos imágenes. Una que yo la asocio a lo que fue la candidatura de Analía Piñeirúa en esa zona hace exactamente 10 años y medio, en el 2010. La mujer típica de esa clase media profesional que la pelea por sí misma, que es de un hogar medio, al revés, que estudia, trabaja, la pelea en la vida, criar los hijos por sí misma, ¿no? Es llegar arriba, uno diría casi que a los codazos, no porque le abrieron la puerta por ser mujer, sino porque tuvo que instalarse, ¿no? Y que Carolina representa esa imagen con la que se identifican muchas mujeres de esa zona, ¿no? Que no son las que reivindican el lugar para la mujer, sino que lo pelean de alguna manera. Sí. Y tampoco que son señoras de, cuya vida es tejer está clarísimo para hacer beneficencia, digamos, sino y la segunda cosa que a ella le ha beneficiado la imagen, cosa que inicialmente era uno de los perjuicios y que la oposición montevideana le golpeó mucho de la dureza, le está siendo favorable, ¿no? Es una la dama de hierro, ¿no? Sí. Esta va a tener la fuerza suficiente para todo lo que hay que aguantar en la intendencia. Y gestión, precisamente, estos ataques persistentes ante él, a ella la están beneficiando, ¿no? Villar, a su vez, ha sufrido perjuicio y beneficio de los ataques, porque también lo han victimizado, ha sido una cosa de acoso y derribo, ¿no? Así que todo esto deja muy abierta la elección de Montevideo y el municipio CH como un elemento que si el Frente Amplio llega a ganar por holgura Montevideo y además gana el municipio CH, es un golpe muy fuerte para la coalición. Lo más probable es que el municipio CH lo pudiera ganar la coalición y por lo tanto amortigue un poco el resultado de Montevideo. ¿Hay algún otro municipio en disputa? Bueno, Lee, básicamente. En general no hay buenos datos. Se supone que Lee, que ganó el partido de la Concertación con un alcalde blanco, pero por apenitas. Yo diría un poco la situación de Río Negro. Y ahí, curiosamente, en Montevideo, el Frente Amplio, después del fenomenal golpe que sufre en octubre del 2019, aparece como una fuerza mucho más fuerte que lo que estaba hace un año. Claro. ¿Mm? Aparece con lo mismo en Canelones, con un peso más similar a la época de hegemonía o de dominio Frente Amplista que la época del gran golpe al Frente Amplio. Y yo diría que un resultado que hay que esperar la noche del domingo, más bien el lunes y de repente el martes, es la suma de los votos a los dos grandes bloques, más que nada, al Frente Amplio y a la coalición multicolor en todo el país. La coalición multicolor ampliada, hay que considerarlo porque aquí está el PERI también, suma el 55,4% de los votos, sumó el 27 de octubre. Y el Frente Amplio 39,0. Bueno, ¿cómo quedan esos números ahora? Si el Frente Amplio queda por debajo del 39, sigue cayendo. Claro. ¿No? Si la coalición no revalida el 55, bueno, si queda el 54 lo mismo, digo, pero si queda unos cuantos puntos abajo y el Frente Amplio unos por puntos, debajo del 50 sería que, bueno, sí, no, no logró conservar. Si llegara a quedar por debajo del 50 sería un golpe, ¿no? Y podría quedar algo mellado si llega a sacar 51, 52. Sobre todo si el Frente, bueno, llega a sacar 42, 43. El tema es que no sabemos si va a pasar eso, sí, o no. Lo que digo, bueno, hay que prestar atención porque ese dato es significativo. Creo que ese dato va a ser un dato relevante para la definición final si va a haber o no campaña de referéndum contra la LUC. Todo lo que hay que mirar. Porque no es lo mismo un escenario de recoger firmas contra la ley de urgente consideración con una coalición que mantenga su fortaleza, por lo cual una coalición con el 55% es gobierno y presidente respaldados y fortalecidos, que una coalición que esté en debilidad. Bueno, ni hablar si se va a estar por debajo del 50. Es el escenario opuesto, ¿no? Es decir, ese dato de cómo sale la coalición y cómo sale el Frente Amplio, básicamente, o cómo salen las fuerzas no coalicionistas sumadas, es un dato que hay que tener en cuenta como balance. No cambia ningún cargo en ningún lado, sí, sí, ¿no? Estamos hablando, pero como balance, lectura política. De una elección que yo he calificado de medio periodo. Elección de medio periodo se le llama en el mundo, en los países que habitualmente hay una elección entre gobierno y gobierno. Por ejemplo, ahora tenemos dentro de poco en Argentina que renueva el Parlamento, el Congreso, le llaman ellos, mitad y mitad. Sí, a medio periodo. A la mitad del periodo. Lo mismo Estados Unidos, cada dos años, cada cuatro el presidente, cada dos la Cámara de Diputados. O otros países que hacen elecciones, ahora se les llama subnacionales, sí, provinciales, regionales, municipales, departamentales, entre un gobierno y otro. En Uruguay nunca se llamó de medio periodo porque una elección a dos meses instalada un gobierno es la terminación del otro. Pero ahora esta elección se hace a varios siglos después de la anterior, porque la pandemia para todos nos claro, resultó, ya pasó, que pasó muchas pruebas. A veces a uno le parece que no pasó tiempo, dice, ya estamos en septiembre, se nos terminó el año. Y sí, por otro lado, a uno le da sensación que acá hubo elecciones y que la calle Pou hace no sé cuántos años que está gobernando. Sí, es el tiempo a todos, y he hablado con amigos de otros países, le está pasando lo mismo. Sí, ¿no? Exacto. Entonces es una elección de medio periodo en ese sentido, que parece que hace mucho, que está, son muchos los problemas que han, sí, aparecido además, de empleo, de caída de la actividad por cuenta propia, de la dificultad de pequeños, medianos comerciantes, productores, de fabricantes, profesionales, es decir, de muchos lados, o problema de empleo, o a veces no es el problema del empleo, es el problema del ingreso. Sí, se trabaja lo mismo, pero se gana la mitad, ¿no? Sí. Entonces, eso hace que esta elección tenga una característica muy distinta a las cuatro elecciones departamentales y municipales que tuvimos anteriormente. Tenemos que ir a la pausa, teníamos que abrir hace rato. Agrego un dato acá que nos está diciendo, una opinión que nos está mandando el candidato alcalde del CH de la Unidad Popular, Alejandro Lloritz. Un candidato alcalde del B por el Frente Amplio propuso esta semana un proyecto para el faro de Punta Carretas. El límite va hasta Boulevard Artigas. El faro está en el CH. La coalición multicolor tiene 9 candidatos en el CH, entre Partido Colorado, Partido Nacional y Cabildo Abierto. Son más de 3 del Partido Nacional. La coalición multicolor lleva entre todos los partidos 26 listas departamentales en Montevideo y tiene 9 candidatos distintos con sus respectivas listas solo para este municipio. El Frente Amplio lleva 66 listas departamentales en Montevideo, usa la técnica rastrillo para retener la intendencia. En el CH, que es oposición, lleva lista única, mientras que en otros municipios que gobierna lleva 2 y hasta 3 candidatos, que es del tema que sí estábamos hablando, ¿no? Lo del faro tengo mi duda porque no corresponde al gobierno departamental. ¿Todavía eso? Sí, yo no sé. No, el tema es la punta del faro. Ahí sí entra la, bueno, eso ya el sería, gobierno departamental. Ya sería tremendo. Pero ahí hay que tener una georreferencia. No, claro. Pero no, yo no, debe quedar sí en el CH, como dice. Primero, pues sí, sí, sin duda, el candidato alcalde sabe más. El que faro uno está en el CH. El faro está en el CH. Pero propone el del B. Pero hacemos, ilumina para los dos lados. Es cierto, para los 4. Podemos hablar de 4 lados, no, aunque 3. No tenga municipio. No, el otro Palmar. Y bueno. Pausa. Elvio del Cerro saluda al entrevistado y pregunta si se puede creer en el sistema político, y lo dice en relación al caso Manini, por ejemplo. Y también pregunta si en Colonia las mujeres van a votar por Moreira. Agradece por las respuestas, manda saludos, Elvio del Cerro. Bueno, digamos, la creencia del sistema político es un degradé. Hay gente que cree mucho y gente que no cree nada, ¿no? Claro. Lo que hay sí es realmente un crecimiento, digamos, de las dudas sobre el sistema político en general, pero creo que más es el tema este de la que todos los días se producen denuncias y denuncias y denuncias y llega un momento que la gente dice, bueno, son todos iguales, yo sí, no creo en nadie. Sí. Que ahí me parece que del lado del oficialismo están cometiendo el error de creer que eso va a golpear al Frente Amplio y está golpeando a todos. Uh-huh. ¿No? Sobre lo de Moreira es muy claro que sí, que tiene un voto femenino tan grande o más que el voto masculino. Predomina en Colonia la idea de que las acusaciones son falsas, que no son correctas. Y predomina la idea que hay una persecución en contra de él. Obviamente, hay todo otro sector de Colonia que cree lo contrario. Sí, claro. ¿No? Pero numéricamente yo diría que hay un apoyo mayoritario a Moreira en cuanto a las denuncias y que va a tener una votación muy alta, ¿no? Ahí va. El caso Manini, todo el tema Manini, Gilberto Vázquez, todo este evento que ayer alguien decía, mágicamente desapareció ahora el tema, como lo de las acusaciones, me lo dijeron en la Facultad de Medicina y en el carnaval y todo eso. Esas cosas han desaparecido en los últimos días. Suben y bajan rápidamente. Rápidamente. Pero lo de Manini y Gilberto Vázquez y todo eso, ¿cómo influye en esta confianza? Yo creo que viene por ahí, me parece. Sí, yo creo que tener en cuenta algo que a mucha gente le puede molestar lo que yo diga. Sí. Y es lo siguiente. No estamos en una situación de bonanza en el país. La mayoría de los uruguayos lo que les está preocupando, sí, señor, es lo que está golpeando a sus hogares, ¿no? Que, a ver, el golpe es a veces real y a veces psicológico. Me refiero a lo siguiente. Hay personas que el ingreso no ha variado mucho en el hogar, o ha caído un poco, pero también ha caído el gasto del hogar. Sí. El tema es que está la angustia permanente, el seguro paro sigue o no sigue, lo prorroga o no lo prorroga. Cuando termina el seguro paro, vuelvo el empleo o no vuelvo. Su cabeza está ahí. Es decir, no tiene el golpe material, pero el golpe psicológico, que puede traducirse en material, de incertidumbre, es muy grande. El gobierno ahí, yo creo que se ha equivocado en cuanto, digo, no estoy hablando de opciones políticas, estoy hablando de manejo de los tiempos. de prorrogar un seguro paro dos días antes que vence, el nivel de angustia de la gente es tremendo. Cuando llega la prórroga, ¿y qué pasará? ¿No? Entonces, hoy, cuando uno mira cuál es la preocupación de la gente, el tema Manini o el tema de todos los acosos sexuales y lo de Punta del Este, eso no es lo que domina en la sociedad. A la gente le está preocupando empleo, inflación, sueldos o ingresos de los hogares, o el que trabaja por su cuenta lo que gana, y sigue preocupando la seguridad. Yo diría que esos son los problemas que dominan al grueso de la gente. Que estos otros temas, bueno, algunos son más de show comunicacional, que ay, que una niña, que esto, lo otro. Sí, el tema es importante, no lo voy a minimizar. Pero que arman show, eso es verdad. Pero el tema este de Manini es un tema que sí, sobre el cual hay mucha gente que tiene una postura u otra, pero no es el tema que está dominando la cabeza, es más de sectores militantes, ¿no? Eso es una realidad. Tengamos en cuenta que siempre que hay situaciones económicas complicadas, la preocupación de la gente está más por su situación económica, sobre todo cuando no es una situación económica individual, cuando es una situación económica colectiva, ¿no? Es decir, bueno, a mí me está yendo mal, pero bueno, en algún momento... El país va bien. El país va bien. No, acá ni siquiera es decir el país va mal. El país no sé cómo va. Digo, eso es peor todavía, ¿no? Porque realmente estamos en... Incluso el mundo no sabemos cómo va. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, yo sé que esto a mucha gente dice, qué horrible. Bueno, sí, pero esa es la realidad, ¿no? Nosotros hemos encontrado gente que dice, sí, pero están hablando de lo que ocurrió hace 40 años y yo ahora no tengo para comer, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Que hay una preocupación de los sectores militantes y sistema político que no necesariamente es lo que más está angustiando y preocupando a la gente. Y que incluso lo que se observa es cómo cuando se miran las noticias, estos temas casi no aparecen. Temas de... ¿Qué pasa con las ollas populares? ¿Qué pasa con la comida de la gente? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa? No se ven artículos por ningún lado, ¿no? Sí, sí. No se ven entrevistas de la gente diciendo, mira, está pasando. Yo no sé, a ciencia cierta, cómo andan las ollas populares. Tengo conocimiento de algunas, donde me dicen, mira, nosotros tenemos problemas. No, nosotros, está bien, sí, hemos comedores conseguido. Comedores, sí. ¿No? Sí, ollas, comedores, todo eso me refiero, ¿no? Sí. Digo, hay quienes se han logrado mantenerla, hay quienes tienen más dificultades. Ahora, eso no se ve en la mayoría de los medios de comunicación. Entonces, hay que tener cuidado eso, que estamos en un momento muy particular que para la gran mayoría de los uruguayos las preocupaciones están golpeando directamente. No nos olvidemos que estamos lejos por encima de los 100.000 o 150.000 personas en seguro paro. Y eso no mide al que trabaja por su cuenta, ¿tá? Que se le ha caído al diablo la recaudación. Cuando él trabaja por su cuenta, estoy hablando de un abogado, está claro, un cuidacoches, un arregla cosas, ¿no? Sí, exacto. Y ahí está mucho la angustia de la gente, ¿no? Hoy publican resultados de un estudio que hizo el CERES sobre el tema de la pobreza, y dice que hizo el estudio en base a la encuesta de hogares del INE, pero tomando en cuenta otros elementos, no solo los ingresos de las personas, de las familias, sino también temas que tienen que ver con la calidad de vida, como el hacinamiento, si tienen baño o no tienen baño, si tienen cocina o no, calentador de agua, ocupación laboral y educación. Y ahí da una cifra que es de antes de la pandemia, de 500.000 de personas pobres en el Uruguay. Sí, yo quiero aclarar que no lo leí el estudio, lo vi anoche. Es muy complejo. Lo que sí me digo, no sé las conclusiones cuán afinadas están, no es mi materia tampoco, claro, ¿no? No soy quien para opinar del tema. Lo que sí me parece que el estudio apunta a algo que nosotros muchas veces manejamos, que nos parecía muy insuficiente manejar la pobreza sobre el nivel de ingreso, ¿no? Es mucho menos pobre una persona que tiene una buena vivienda en un buen barrio, que la tiene porque la compró hace años, porque la heredó, por lo que sea, aunque esté muy justito, que una persona que tiene un ingreso que le permite consumir algo y está en hacinamiento, calles de barro, rancho que se le llueve, es decir, lo que se llamaba las necesidades básicas insatisfechas. Claro. Es decir, que hay un conjunto de elementos que... Hablan más de la pobreza que el ingreso. Claro, antes se manejaba la pobreza en base a necesidades básicas insatisfechas. Se decía, sí, bueno, pero una cosa que pesa las necesidades básicas insatisfechas es el saneamiento, y resulta que en Punta del Este no hay saneamiento. Estoy hablando hace años. Claro, claro. Sí, es verdad. Es decir, hay que tener cuidado cómo se hacen los estudios. De repente, esas necesidades básicas insatisfechas estaban mal medidas o no se tomaban determinadas prevenciones. Pero a nosotros siempre nos pareció que, por ejemplo, en la política del Frente Amplio, y esto lo dijimos durante 14 de los 15 años, que resultaba estructuralmente limitada, es que no atacaba de raíz la pobreza, sino que hacía que la gente circunstancialmente viviera mejor en la medida que pudiera recibir ayudas del Estado. Pero seguía viviendo en las mismas condiciones de habitación que antes, que sacar de la pobreza. Ahí venía la discusión, por ejemplo, en materia de vivienda, si era sacar a la gente donde está, que de alguna manera pasó con el fenómeno del cooperativismo, para construir en otro lado, o la expresión que usaba mucho Luciano, dignificar el asentamiento. Perfecto, esas son soluciones técnicas. El asunto es, si el asentamiento deja de ser lo que es, es decir, pasa a tener toda la estructura que puede tener una cooperativa de vivienda ayuda mutua, bueno, no se muda el lugar. Lo que importa no es discutir dónde, sino calidad de vivienda qué calidad de vida queda finalmente. Claro. ¿No? Y ahí parecería que fue una de las grandes limitantes que tuvieron las políticas sociales del Frente Amplio, que no se puede negar que ayudaron muchísimo a la gente, que la gente mejoró el nivel de vida, pero de ahí a considerar que hubo una salida definitiva de la pobreza es otra cosa. Al punto que cuando el país no puede sostener el nivel de ayudas, la calidad de vida de esa gente cae. Claro, ¿no? Claro. Ahora, lo pregunto realmente porque, más allá de que tú aclaraste que no era tu métier directo, pero ¿está cuestionado el INE desde ese lugar, desde donde se analizan los datos? También pasó con la desocupación en algún momento, que se cuestionaba que si la pregunta era de cuántas horas trabajaste en las últimas semanas o el último mes, ya no eras un desocupado o ya te consideraban ocupado, que había algunos elementos discutibles en cuanto a la forma de realizarla. ¿Está discutido hoy el INE? No, el INE no está discutido. Hay alguna discusión porque tuvo que cambiar de metodología a raíz de la pandemia, y ahí, bueno, puede haber problemas de afinamiento, pero estamos en una situación excepcional. No, el tema es este, aclaremos. Toda vez que se hace medición de algo, siempre es discutible la forma en que se mide. Uh-huh. El tema es que, por ejemplo, en materia de desocupación, lo que se sigue son los parámetros internacionales. Todos los países miden igual. En general, en desocupación, nosotros, por ejemplo, creemos que es más eficiente en Uruguay medir no cuánta gente está desocupada, porque el porcentaje total de gente que vas a medir es los que están buscando, tienen o van a buscar trabajo. Entonces, si alguien deja de buscar trabajo, baja la desocupación. Claro. Sino cuánta gente está trabajando en cuanto a la población en edad de trabajar, ese dato fijo. Uh-huh. En general, en el mundo no se toma porque es difícil comparar países con culturas distintas. Un país donde la mujer estructuralmente no trabaja va a tener cifras muy menores a un país donde trabaja el hombre y la mujer a la par. Entonces no es comparable. El tema es que el INE tiene muchas cifras. Y el tema no es solo lo que pasa es que sale en los diarios, la desocupación es 10,9. Sí. Pero luego está cuántas horas trabajó las personas. Sí. Es decir, todos esos datos se desagregan y se analizan. Y, por ejemplo, una categorización que se hace es las personas plenamente ocupadas, claro, de las personas subocupadas, ¿no? Y a veces lo que importa no es tanto el nivel de desocupación pura, sino la gente que trabaja menos de lo que está en condiciones de trabajar. Y la suma a veces de ocupación y subocupación es mucho mayor que la que revela solo la... El asunto es cómo se sigue ahora, porque con la pandemia en el medio, además, vos querés medir la pobreza ahora, la desocupación ahora, para decir, bajamos tanto o subimos tanto, pero no por una cuestión de cobrar políticamente, por una cuestión de la realidad, de cómo se va a actuar frente a esa realidad social, que uno la ve, vos la ves en la calle, la ves claramente. Bueno, yo creo que el tema, medir exacto la pobreza... Pero son cosas gruesas. Importa un poco después, porque la pobreza es un tema más de definirlo técnicamente. Como medida social y de gobierno, lo que importa, bueno, esta persona está teniendo ingresos. Claro, pero... ¿Suficiente o no? En esa casa se puede comer... El gobierno que dice, nosotros bajamos la pobreza tanto, y ahora el otro le va a cobrar, le va a decir, sí, pero ustedes nos dejaron tantos pobres más. Esas son discusiones un poco... ¿Pero no fijan las políticas para la pobreza? Bueno, a largo plazo sí, pero el corto plazo lo que importa es qué le está pasando a cada uno. Digo, hoy es mucho más importante ver cuál es el nivel de gente en seguro paro. Sí, sí. Y una cosa muy difícil de medir, ¿qué está pasando con el que trabaja por cuenta propia? Que en Uruguay son muchos. Claro. Son muchos. Claro. ¿No? Porque el que trabaja por cuenta propia está plenamente ocupado. Porque está tratando de... Vuelvo al ejemplo del cuidacoche. Capaz que trabaja más que nunca. La cantidad de horas que está parado... Ahora, el problema es cuánto le entra. ¿Cuánto ¿no? cobra, claro. Es decir, no es un tema solo de ocupación. ¿No? El almacenero... se levanta sí. la madrugada, cierra de noche el almacén, está la pareja y el nene trabajando, sí. porque no le da para pagar un empleado hoy. Y el problema es cuánta plata le entra, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de medir. Clarísimo. Ahora, lo que es claro, que hay que tener datos de eso, más que el dato genérico del nivel de pobreza. Eso importa, bueno, el año que viene, hacer buenos estudios, bien. Para llegar a conclusiones de eso. Pero para políticas sociales lo que está pasando día a día. Está ¿no? bien. Hay tres mensajes que mandan los oyentes. Buen día. Con propios en el buceo pasa lo mismo que Boulevard Artigas, CHIE. Sí, sí. Pasa en todo Montevideo, en Peñarol también. Héctor del buceo. Nelson de la Gomar dice, gracias a Botinelli y a la radio. Quisiera preguntarle si el esposo de Carolina Cose es general en Santa Bernardina. Y agradece. Aparte, si vos estás en eso también, no hago vida social o bueno, mundana, como se dice. Marta de Malvin Norte pregunta, ¿puede aclarar cómo se garantiza el voto si ahora no se permite cerrar el sobre? Y manda saludos al invitado y a los compañeros. No se permite cerrar el sobre con saliva. Sí. Se supone que la goma que trae el sobre cierra. No, pero además digo... ¿Cerrará, vos decís? Bueno, no, pero igual digo... El sobre no se manipula. Queda adentro con la hoja, no se manipula. No se olvide que el sobre va con una tirilla, se arranca claro. la tirilla en el momento de ponerlo. Y bueno, si el sobre se abre, no se anula el voto ahora, porque es obvio que la mayoría de los sobres se abren solos ahora. Claro, Vienen mal engomados. Queríamos preguntarle, Botinelli, por el papel que está asumiendo Tabaré Vázquez. ¿Es redituable para el Frente Amplio? En algunos lugares sí, en otros no. Digo, esto de hacer estas videollamadas a los militantes, esto que lo expuso también, que hablábamos más temprano de... ¿Qué tipo de influencia puede ejercer Tabaré Vázquez hoy en los votantes del Frente Amplio después de lo que fueron sus dos gobiernos? Bueno, yo creo que está cumpliendo un rol de la militancia, más que militancia, la gente más activa, ¿no? No digo el que milita, esos 100.000, 200.000 que votan seguro en las elecciones internas uh-huh. o que votan en las elecciones... El frentista, digamos. El más frentista, o 300.000. Está un poco con problemas de orientación, de qué está pasando. Ve una una conducción un poco errática o por lo menos muy centrada sectorialmente. Uh-huh, fragmentada. Y está sintiendo en Tabaré un mensaje un poco que lo estimula, que lo ayuda, que yo creo que en ese sentido está cumpliendo en ese segmento una función positiva, ¿no? Para el Frente Amplio. De contención sería, o de... De unificador. De levantar el ánimo. Sí. Más de psicológica, uh-huh, espiritual. ¿Rinde efecto? ¿Se ve como? ¿Se ve así? Bueno, ayuda a ese resultado, ¿no? Uh-huh. No estoy hablando que esto implique cuantitativamente, que esto implica que el Frente gana votos o no gana votos. Más el sentirse reconfortado, que bueno, hay alguien importante que está hablando y diciendo cosas que esperan que alguien diga, una cosa así. Uh-huh. Que no la dice el solo él, pero no es lo mismo la importancia que tiene que lo diga Vázquez, ¿no? Bien, una sola más. Hablábamos de los liderazgos en el arranque del Frente Amplio, sí, de que por cuestiones de edad y porque ya han vivido con intensidad su vida política, muchos van a dejar de estar en las primeras líneas. De los que vienen en el segundo escalón, esta baja de Daniel Martínez en la intendencia, ¿cuestiona también su posibilidad de ser futuramente candidato? ¿Generará otro espacio de debate de quién puede ser el que encabece un poco los liderazgos del Frente Amplio? ¿Le da fuerzas a otros o queda todavía más a la deriva resolver eso? Sí, el tema es que, a ver, un Daniel Martínez que pierda, y sobre todo si sale tercero dentro del Frente Amplio, lo deja ya muy debilitado. Ajá, después, ¿no?, de la derrota de la presidencia. Mucho más cuando uno es cabeza de un sector político. Claro. No, primero, no es una figura unificadora todo el Frente Amplio. Pero tampoco es cabeza de un sector político, ¿no? Es decir, bueno, acá el Frente Liber Sereñi, más vertiente, esto, ajá, se refleja en él. Más bien lo eligieron como candidato. No es lo mismo. Ajá. Claro. ¿No? Entonces, no sé. Además, él tendría que entrar a remar, ya no es senador, no es intendente, para hacer una campaña, y tendría que hacerla como un hombre suelto, libre, o tratar de formar su grupo político. Yo creo que sale un poco dañado si no gana. Si gana, bueno, es toda otra historia, ¿no? Pero no lo veo tan fácil la reaparición de él si se da el resultado que aparece hoy, por lo menos, ¿no? Hay un mensaje cortito, un audio de un oyente. Buen día, compañero. Un saludo al politólogo ahí. Y con respecto al tema de que están hablando de las ollas populares y del sistema político, me parece a mí que creo que esto marca que al sistema político, la falta de trabajo, el hambre que la gente pasa, no le interesa. Le interesan otras cosas más importantes y fundamentales para poder sobrevivir en el sistema político. Eso está por fuera del sistema político. Lamentablemente es así. Yo lo veo así. No cambiamos nada, venga quien venga y esté la bandera que esté. Si no cambiamos a nivel social y la cabeza de la gente. Bueno. Néstor de la Paz opinaba así. Botinelli, gracias por haber venido. No puedo analizarlo porque me llevaría media hora. Exacto. No, es muy profundo. Pero diste una punta ahí cuando hablabas. Es muy profundo lo que él dice en este aspecto. Uruguay siempre tuvo lo que se llama la sociedad civil. Sí. Muy mezclada, interactuada con el sistema político, ¿no? En otros países no. Se ve las organizaciones sociales de un lado y las políticas de otro. Hay algunas puntas y en Uruguay no empieza a separarse lo que es las organizaciones sociales de las políticas. No a un divorcio como en otros países, pero que uno no queda totalmente reflejado en el otro. Es un tema que recién empieza. Cierta independencia. Que no digo que vaya a producirse, pero que hay que estudiar si no empieza, sí, algunas señales en ese sentido, y lo que señala el oyente es interesantísimo en ese aspecto, el que el sistema político precisamente no aparece discutiendo esa temática que es la que preocupa a la mayoría de la población, ¿no? Gracias, Botinelli. No, gracias a ustedes.